un grupo de jóvenes estudiantes de cuarto y quinto año del Instituto del Perpetuo Socorro de la Capital Federal han hecho un estudio, una encuesta, consultas sobre el tema los jóvenes y los libros. ¿Qué hacen los muchachos jóvenes hoy? ¿Cómo tratan, cómo se acercan a los libros? Y preguntaron, ¿qué leen los jóvenes? ¿Qué oferta y demanda editorial hay para los jóvenes? ¿Cómo influye nuestra nueva sociedad sin esfuerzos en la pérdida del hábito de la lectura? Son algunos de los interrogantes que trataremos de contestar en esta encuesta y en esta consulta. Según nuestras propias estadísticas, sobre 100 chicos entre 12 y 18 años, más de la mitad de los jóvenes no lee. Y aunque la mayoría de los padres considera la lectura como algo placentero y necesario, solo 37 de los chicos que contestan lo hacen diciendo que leen porque son motivados en su casa por sus padres. Vivimos, dicen los chicos de cuarto y quinto año del Perpetuo Socorro, vivimos en un tiempo donde lo tecnológico predomina. Todo lo rápido, lo fácil, lo que no requiere esfuerzos o lo que está vacío de contenidos rescatables y aplicables a nuestra vida, parecen estar eliminando la valoración que la sociedad tenía por la lectura. Está concebida la lectura hoy como una actividad aburrida que requiere esfuerzo, tiempo, concentración, y en una sociedad donde el tiempo es dinero, parece ser que es mal invertido si se lo gasta en leer. Esto dicen los chicos de cuarto y quinto año. Desde los medios masivos de comunicación no hay una fuerte apuesta a la lectura. No hay que olvidar que un programa radial o televisivo o una edición gráfica no deja de ser un negocio y como tal tiene que vender lo que la gente de hoy compra. Es por eso que en 4 canales televisivos de aire privados, canales grandes, que son los más vistos, encontramos un solo programa dedicado a la lectura. Pero el horario en que se transmite este programa sobre libros y lectura nos da una idea de la importancia que el mismo tiene para los programadores del canal y para la audiencia televisiva. Este programa lo hacen los domingos después de medianoche. Es lamentable. En cambio, el canal de aire público, el 7, donde por semana hay 2 programas dedicados a la lectura, al manejo de libros en horarios más favorables, es a media tarde, tampoco se lucen mucho. Diferente es el caso de los medios gráficos, los diarios, las revistas, que de por sí requieren lectura y dedicación, pero además suelen ofrecer colecciones de libros y un precio más accesible. Pero aquí encontramos otro problema. Ninguna de las campañas de lectura son dedicadas a los jóvenes. Nos encontramos entonces desamparados desde los medios masivos de comunicación que son hoy en día fuertes, influyentes a la hora de determinar lo que está de moda y lo que no está de moda, lo que se usa y lo que ya no se usa más. Dentro de este mar de negocios e intereses adultos de personas grandes, nos encontramos nosotros, los adolescentes y los jóvenes, personas que nos estamos desligando de la niñez para entrar en el mundo de los grandes con todas las responsabilidades que esto implica, personas que estamos defendiendo nuestros intereses y tomando las decisiones que nos servirán para el resto de nuestra vida. Influidos por nuestra sociedad, hemos perdido el hábito, la costumbre extraescolar de leer. De 100 chicos de entre 12 y 18 años de la Capital Federal, solo leen algo 49. Y aunque la encuesta a padres de alumnos de nivel secundario dan como resultado una preocupación masiva al problema de la lectura, solo 37 de estos chicos son motivados en casa a través de la charla y del ejemplo. El profesor de letras Carlos García Mochales remarca la importancia de una familia presente a la hora de leer. Desde chiquitos, contarles cuentos, recitar poemas, debatir sobre relatos y novelas y usar el libro como obsequio son algunas de las cosas que los padres podrían hacer para estimular la lectura y ayuda. En lugar de regularle muñecones, cosas raras, empezar a artefactos electrónicos, empezar a regalar libros como para ayudarlos como ajenos al colegio a incentivar a los chicos a la actividad de la lectura. Cuando estudiábamos nosotros en nuestro colegio secundario teníamos muchos campeonatos de fútbol y de básquet y siempre los premios eran libros. Yo en esa época no entendía por qué era esto, hoy lo entiendo. Ya sabemos cuántos chicos leen. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué leen? Porque tampoco el leer cualquier cosa hace mucho bien. Según varias encuestas realizadas a diferentes librerías de Capital Federal, los libros más vendidos son de ciencia ficción, pura fantasía. Y a la vez son libros comerciales y altamente promocionados en nuestro país. Y por qué no, son los que se promocionan en el mundo moderno. Algunos ejemplos de ellos son Harry Potter, Las Crónicas de Narnia, La Brújula Dorada, El Caballero de la Armadura Oxidada. Otro de los libros de moda es Absurdaj, relatos de una joven argentina que ha sufrido de desórdenes alimenticios y desengaños amorosos. Realmente estos libros lo único que pueden servir es para acelerar el sistema de lectura, es para tener más facilidad de leer, pero es para llenar la cabeza de nada. Realmente esto no tiene nada que ver con la lectura que desarrolla a las personas. Es más bien perder tiempo. Sirven como entrenamiento lector, pero nada más. Lo que pasa es que este entrenamiento está atado a la pura fantasía, a la pura superficialidad. Al leer estos títulos que hemos mencionado, es evidente que el impacto publicitario es de suma importancia a la hora de elegir qué comprar. La oferta literaria es inmensa, pero en la mayoría de los casos llegan a mano de los lectores aquellos libros que tienen un fuerte apoyo publicitario. Y en general esos no son libros de contenido, de formación intelectual, de formación social, familiar, de formación de educación para la vida pública. Las editoriales que deberían promover la lectura producen libros que no son publicitados y por ende centenares de textos dedicados a la juventud no son leídos por el simple hecho de desconocer su existencia, por no tener publicidad, porque no tienen salida. Agregado a esto, nos encontramos actualmente un festival o feria dedicado a la lectura juvenil. No hay ningún festival, ninguna feria para los jóvenes. La feria del libro hay para adultos y para niños, pero para la edad intermedia de los adolescentes y los jóvenes, lo que estamos en periodo de transición entre una etapa y otra, no existen, aunque los consideramos muy necesarios. Sería hora entonces de replantearse las prioridades tanto de los jóvenes como de los adultos, si es preferible leer o no, si son más importantes los intereses comerciales que aquello que es beneficioso y placentero. Creemos esencial esta reflexión para cambiar nuestros hábitos y acercarnos al mundo de la lectura y por ende imaginar, reflexionar, formar propias opiniones, criterios, interpretaciones, desarrollar el conocimiento crítico y analítico para poder tener pensamiento propio, para que la verdadera y comprometida relación de la juventud con los libros deje de ser así algo tan utópico y que podamos ir formando ciudadanos que tengan pensamiento propio, que tengan capacidad de elegir capacidad de distinguir las mentiras de las verdades, de las injusticias, que seamos capaces de ubicarnos en el mundo, conocer, por ejemplo, la historia del mundo, la historia de las culturas, tantas cosas tan importantes para poder desempeñarnos dignamente en esta sociedad nueva. Habría que felicitar a estos chicos de cuarto y quinto año del Colegio Perpetuo Socorro de Buenos Aires por este interés, por este estudio que realizan sobre la lectura de los jóvenes.